Siempre nota los ojos como Jelly. Y de negro como Blaze, siempre Willy. Sí, es la única cava F, pero es la única F que yo saco de la tienda. La Defendi, las Skate y las Bang y las Rock. Es el plan. Con las pinches quieren dog, si prende como un volcán. Con las pesas de Milán en efectivo, un huracán. Le puse un peño en la baby, chingue como un musulmán. Con las penas encima, yo parezco con Ice Cube. Cero like pa' ti, my nigga, I don't like you. Tú pareces una dupi, bebecita, I don't fuck with you. No eres un niño que chingamos en el W. Son mis colores, compré el tuyo por torné. Sí, tengo pelejos, mis que le dieron mucho al y se fueron a ti. Sí, que le mete el bicho, yo soy adentro, siempre cozy. Sí, oh, oh, sí, se fueron a ti con el coding. A todos mis haters siempre loading. En la nota siempre flow. Coco con el chico más se juntaron los rockstar. Las babies son chuladas todas porque soy un lobster. El día la receta, la cocina es cosa nuestra. Se hablan de respeto, lo tengo de costa. Si no saben nada, entonces pa' copina, cállese. Renovo el contrato como Julián Álvarez. Paño en la cabeza, estoy gastando como un árabe. A ver, siempre lo protegen, esto es ajedrez. Dándole al beat como se merece, como debe ser. Inteligencia artificial pa' que me copien las canciones. No tiene mi ADN ni con 400 clones. Tengo la sangre del rey, vale más que los millones. Doctores, te dicen, están teniendo visiones. Soy famoso en la tele sin tener apariciones. Un arquitecto de prolijo que no tomo dimensiones. Atentamente lo mejor de los mejores. Sí, pa' que mejoren. Sí, no hacen esto para ni con 10 compositores.